yo considero que ese fallo hizo una, se puede hablar que se hizo justicia con mayúscula, ¿no? En este caso, la jueza subrogante, que es del juzgado de instrucción número 16 de acá de Nacional, digamos, entendió y comprendió que habían dos médicas en las cuales había acudido una mujer joven de 30 años que estaba en un embarazo, digamos, de un golpeador, de una persona que ejercía violencia contra ella, no tanto físicamente que como psíquica y mentalmente. La había prácticamente, digamos, encerrado en su casa, hecho perder su trabajo, sus estudios, alejado de su familia, y su embarazo ella lo estaba viviendo como una cuestión tan grave y tan seria que intentó hacer por sus propios medios y en forma insegura una interrupción de ese embarazo, sin decir nada a nadie, había hecho peligrar, digamos, su vida, y llega, a las médicas estas, de acá de un centro de salud público de la ciudad de Buenos Aires, en una situación calamitosa, psíquicamente hablando. Y aquí que estas médicas comprendieron que esto estaba dentro de lo que es la guía de actuación conforme que da el Ministerio de Salud de la Nación y que debían entender que la salud de esta joven estaba en peligro desde tanto físico como psíquicamente. Y por eso contribuyeron para la interrupción de ese embarazo digamos, de la forma legal, de acuerdo al protocolo que se utiliza. Claro. Y porque es dentro de lo que llama el artículo 86 del Código Penal de aborto no punible. Nina. Ahora, al saber esto, el violento, las denunció a las médicas y diciendo inclusive que el centro de salud, digamos, de la ciudad, del gobierno de la ciudad, era un centro clandestino, así que se montó todo un dispositivo de inteligencia a ver en qué lugar clandestino habían hecho un aborto. Claro. Y no era así, se le dio medicación, se le indicó y se la siguió de acuerdo al protocolo. Claro. Nina, cuando vos hablás del Código Penal y de este artículo, preguntate también por un lado qué dice este artículo y si esto sienta precedentes, si sienta jurisprudencia, claro, para otros casos. El Código Penal en el artículo 86 dice que hay dos excepciones, dos incisos de excepciones cuando hay peligro de vida o peligro en la salud de la mujer que se puede interrumpir, que entraría en el caso este porque esa chica estaba en su salud, de acuerdo al concepto internacional de salud de la Organización Mundial de Salud, una salud integral, esta chica estaba psíquicamente mal, muy, pero muy mal. Y por otro lado, también el inciso segundo habla cuando son los casos de violación, que es el caso de la Corte Suprema en el caso FAL, famoso del año 2012, en el cual, si bien acá no hay una, podemos hablar de violación, no fue esa de la denuncia, pero sí sabemos que las mujeres que viven violencia, viven abuso sexual, que es una comprensión también dentro de este inciso segundo. Y eso es lo que la jueza comprendió en su sentencia. Es muy difícil en la prueba, pero se infiere que una mujer que vive violencia dentro de su relación de pareja, vive el 90% y pico de sus casos, vive una violencia sexual. Y eso es lo que entendió la jueza y lo comprendió. Y eso es lo novedoso de este caso y que siente ese precedente. Que no es solamente cuando hay una violencia denunciada, sino cuando se ve que existe un peligro, una situación de abuso de tipo, se puede inferir, de abuso sexual. y así lo entendió, digamos, la jueza, no así la fiscalía. Acá hubo pericia de parte, pericia de cuerpo médico forense, en las cuales no entendían nada, porque acá hay una falencia en la justicia nuestra, que no están formadas los peritos del cuerpo médico forense, ni la mayoría de los fiscales a la situación de casos como estos. Y sí se ve que esa formación la tenía la jueza. A propósito de eso, Nina, te iba a preguntar, vos sos abogada laboralista y sos especialista en derechos de la mujer. Sí, sí. Y te pregunto por la formación justamente de los jueces, de los fiscales, incluso del propio los propios abogados y abogadas en formación en género. ¿Existe la formación en género? ¿Hay instancias de capacitación? ¿Todo esto queda a la voluntad individual de cada uno de los magistrados de querer formarse en el asunto? ¿Cómo es eso desde adentro? Bueno, justamente los otros días en la asociación de abogados que yo formo parte, he sido presidenta de la Comisión de la Mujer durante muchos años, tuvimos una actividad en la cual la mayoría éramos abogadas y algunas eran magistradas y veíamos la carencia que hay y además algunas que eran de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, en donde algunas veces existen este tipo de capacitaciones o se dan algunos elementos en el posgrado. No en general en la matrícula, en la currícula, no hay formación y de educación sexual, a pesar que hay una ley desde el año 2006, no hay en la escuela, no hay en la universidad, y los jueces. Hubo la oficina de la mujer de la corte que presidía Carmen Argibay y ahora está prácticamente, queda la voluntad de los jueces y funcionarios concurrir. Y la verdad que hay una carencia muy grande. No entienden, no comprenden las nuevas normativas internacionales que están en la Convención Internacional de Derechos Humanos y la Convención Internacional que están en la Constitución ahora, como es tratar de erradicar toda forma de discriminación contra la mujer. No saben lo que es el pacto, lo que es la Convención Internacional de Belén do Pará, de toda forma de violencia contra la mujer, para erradicarla. En fin, hay una carencia grave y seria. Claro, con todo esto que nos decís, Nina, justamente tenemos un argumento más para seguir diciendo que la justicia en Argentina y en Latinoamérica es machista y sigue con su pensamiento patriarcal. Correcto. Ahora, patriarcado abarca en general una cultura que abarca varones y mujeres. De machismo son signos de generalmente varoniles, pero podemos decir que lo abarcativo es la cuestión de la cultura patriarcal, que es, bueno, existe de siglo en siglo, y contra ella estamos luchando. Veamos que los programas de televisión, tanto que se enojan esto que dijo fulanito que hay que violarlo o no, esto que sucedió con un músico, ¿no? Sí, sí. Gustavo Cordera. Sí, ¿qué es lo que sucede? Claro, están formados que las mujeres son objetos sexuales. Están formados que la mujer es como una muñeca. Yo la agarro y hago lo que quiero. Esa es la formación que están teniendo todavía prácticamente el 80% de los jóvenes de nuestro país. Nina, y ese es el drama. Sí, sin duda, que esa cuestión también tiene que ver ¿no? el sistema educativo también, ¿no? Y la cuestión en el hogar también, el lugar que la mujer sí, se le ha dado y cómo si se la ha formado. Sí, pero si los padres no han sido formados, claro. Difícil que formen a los hijos en forma diferente. Sin duda, sin duda. Y inclusive todavía subsiste eso. Las mujeres hemos avanzado muchísimo en derechos, hemos avanzado en ocupar lugares determinados, inclusive en cualquier parte del Poder Judicial, en las profesiones, pero no avanzamos en el concepto real de ser una persona igualitariamente con la formación que tienen los varones. Claro. Y además, por ejemplo, aquí en este caso, caso señaló también la jueza, que por suerte cayó en esas manos, que está en contrario, una postura rígida, está en contrario al Pacto de San José de Costa Rica y a los pactos internacionales en los cuales se dice que rápidamente hay que actuar en estas situaciones.